Desde Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. ¿Cómo está? Buen día, otro lunes juntos aquí en el aire de la radio. Espero que ande todo lindo bajo este cielo gris, bajo este cielo encapotado. Este cielo toldado, como dicen algunos, ¿no? En el campo. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez. Cada uno de nosotros compartiendo a su modo, como puede, esta mañana de este lunes. En vacaciones de invierno, claro. Bueno, mucha gente, ¿no?, que no está por aquí, anda disfrutando del dolce farniente en algún lugar del planeta y también en algún lugar de la Argentina, en esas merecidas vacaciones. Esperemos que sea así. Y vos que te quedaste, que tuviste que laburar como nosotros, bueno, aquí tenemos una vía para entretenernos, para informarnos, para saber lo que pasa, para pasarla bien. Para ser más livianita esta mañana de este lunes 24 de julio de este 2017. Espero que ande todo lindo, todo legal, todo espectacular en esta mañana de la radio. Faltan 28 días para el lunes 21 de agosto, el paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. 28 días y hay fin de largo, ¿eh? Exactamente, chiste. Estamos también en esta mañana de la 106 con el pronóstico, los números de la suerte, las maneras de comunicarnos entre nosotros, por supuesto, a través del SMS, a través también de nuestra línea de oyentes, el 23-45-65-14-79, línea que por momentos es SMS y por momento también WhatsApp. Acordate, 23-45-65-14-79. 23-45-65-14-79. Allí también nos podés mandar fotos, audio, video. Celebramos juntos, dale. Celebrando juntos la vida también y esta posibilidad de estar aquí en la radio, en este ida y vuelta de todos los días. Nos vamos a la farmacia de turno, ¿me acompañás? La farmacia de mi barrio nos lleva hasta la farmacia de turno en toda la región, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este lunes 24 de julio. En Saladillo, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, para este lunes, de turno, Farmacia, ya te digo. En 25 de mayo todavía no se ha actualizado la información. Vamos a esperar que el Colegio de Farmacéuticos de 25 suba y nos envíe la información para este lunes 24 de julio. En tanto que en Roque Pérez está de turno hoy Farmacia Molo y en General Alvear Farmacia del Pueblo. Dale. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana de la 106. Esta semana es la número 30 de este 2017. Números de la suerte correspondientes al sorteo del 22 de julio de este 2017, que fue sábado, por supuesto, y allí vamos, con los números completos. En la nacional a la cabeza, la primera del sábado, 9.099. Matutina, 7.162. Vespertina, 4.794. Nocturna, 0.7991. Provincia de Buenos Aires a la cabeza, 1.621. Matutina, 4.668. Vespertina, 1.941. Y nocturna en la provincia de Buenos Aires, 6.927. Nos vamos a los datos del tiempo. Para hoy una temperatura que va a estar colocándose en los 17 grados. Una sensación térmica de 17 grados porque el viento del sud-sudeste por momentos con ráfagas de 18 kilómetros por hora no va a estar cambiando mucho la sensación térmica. La noche nos encontrará con una mínima de 5 grados y viento del este-sudeste con ráfagas de 7 kilómetros por hora. Para el martes 25 de julio, temperatura de 16 grados, sensación térmica de 14, viento del este con ráfagas de 28 kilómetros por hora por momentos. Vamos a la noche del martes, esperamos una mínima de 12 grados para la noche, con 55% de probabilidad de precipitaciones y considerable cantidad de nubes y algún chaparroncito pasajero. Viento del este que se va a mantener durante la noche con ráfagas de hasta 28 kilómetros por hora. Vamos al miércoles 26 de julio con una máxima ya casi primaveral con una sensación térmica de 18. La temperatura será de 19 grados. Viento va a continuar del este con ráfagas de 13 kilómetros por hora y por la noche nubosidad baja, neblinas y templado. Para el próximo jueves 27 de julio la tendencia es un día muy nublado, muy cubierto, pero la temperatura va a subir hasta los 22 grados, con viento del nor-noreste con ráfagas por momentos de 17 kilómetros por hora. Veremos probablemente el sol el viernes y sí, ya con una temperatura primaveral, porque se espera una máxima para el viernes 28 de 25 grados, realmente. Y el sábado una máxima de 24, pero todavía es tendencia. Veremos cómo va evolucionando este pronóstico a lo largo de en los próximos días. Por lo pronto, para hoy una máxima de 17. Luego, muy probablemente vamos a ver un poco de sol que va a estar colándose entre esta cobertura nubosa oscura hasta el momento y gris. En este momento la temperatura es de 9 grados, la humedad 99%, la presión subiendo 1018.7 milibares, la lluvia acumulada del fin de semana 1 milímetro, la sensación térmica 9 grados y hay viento del este sudeste a 5 kilómetros por hora. Así está el tiempo. La 106, datos del viento. 106, siempre la canción. Nos vamos a algunos títulos. Un tren embistió a un colectivo en Merlo, en el Gran Buenos Aires. Hay 2 muertos y al menos 14 heridos. La información de último momento. En Santa Cruz filman a un intendente, después lo denuncian por recibir una coima de 2 millones de pesos. Se trata del mandatario de Caleta Olivia, Facundo Prades. Los videos y su declaración ya están online. El gobierno ofrece 250 mil pesos de recompensa por el cuñado prófugo de Julio De Vido. Claudio Minichelli tiene un pedido de captura desde el 24 de octubre del 2016. Centurión volvió al país y tuvo que irse en un patrullero de un boliche. Luego de dejar plantado al Genoa italiano, el futbolista de Boca volvió a protagonizar otro confuso episodio en un local bailable de Lanús. Empieza la carrera hacia las PASO, debutan los primeros spots oficiales. Cambiemos, Un País y Unidad Ciudadana lanzaron sus videos oficiales para televisión y radio. Operaron con éxito al jugador que sufrió fractura y hundimiento del cráneo tras un choque de cabezas en el ascenso. Isaías Olariaga evoluciona favorablemente. En un plazo de 2 meses volverán a operarlo para imponerle una placa. Cerramos con información internacional. Nicolás Maduro amenazó con poner presos a todos los jueces nombrados por la oposición. El servicio de inteligencia venezolano arrestó ayer a uno de los 33 magistrados que la Asamblea Nacional juramentó el viernes. Bien democrático, Maduro. Tremendo. Bueno, ¿cómo cerró el dólar el viernes y cómo va a abrir ahora, en este lunes, en horas nada más, en menos? En aproximadamente 49 minutos el dólar en el Banco Nación abrirá 17.20 para la compra, 17.60 para la compra, para la venta. Nos vamos a información necrológica que nos ha enviado Cespaz. Cespaz informó que falleció a los 85 años Rosa Esther Campomenosi, viuda de Osen. Sus restos son velados en la sala B de Cespaz, el sepelio 1515, previo responso, la casa de duelo, Ingenieros 2428. También informó Cespaz que falleció a los 33 años de edad Marcos David Ruiz. Sus restos fueron velados el día 22 a las 5:30, previo responso, la casa de duelo es Echeverría 2142. También informó Cespaz que falleció días pasados, allí te lo cuento, bueno, te lo cuento en la próxima, entrada. Tenemos más información que tiene que ver con Cespaz, que te la voy a estar contando en breve. Información que vamos a ir compartiendo. Acá está. Cespaz informa que falleció a los 70 años de edad Marta Odelcia Fancelia. Sus restos fueron velados en la sala B de Cespaz. El sepelio se realizó el 21, 17:30, previo responso. La casa de duelo es cuartel, cuarto de Polvareda. Como siempre, más información de Cespaz en el 43-2000. Nos quedamos con su estéreo. ¿Por qué no puedo ser el jet set? Dale. Lo he logrado. Hace mencionar la campana cuando quiera, dice Anita Ward. Me puedes hacer sonar la campana cuando vos querés. A ver, ¿sí, ¿sabes quién es este? La voz por ahí, así, pasada por el autotune, no te das cuenta que no es. Qué lindo para hacerlo con otro líder mundial, ¿no? El tema ya te das cuenta cuál es. Es un video viral. Es Donald Trump. Le hicieron cantar Despacito. Da vuelta por las redes y se viraliza el video en el que Trump canta Despacito de Luis Fonsi con sus propios discursos editados. Pasado por el autotune, claro. Ahora después la vas a tener en la 106.com. Bueno, seguimos con un poquito más nosotros también. Despacito, dale. Coti y Julieta Venegas con esta oleada a las 9:19. Oleada de mensajitos que recibimos, gracias, ¿eh? Acordate que tenemos regalos hoy, regalos de lunes. ¿Te acordás cuáles son? Ah, después te los cuento. No quisiera detener esta oleada que me lleva. ¿A dónde no lo sé? Solo me muevo con ella. Que me lleva. sad story. My funny boring. Lost his mum to a drug named heroin. Father's gone, so grandma's left with everything. 2 grandkids and a daughter's coffin. I never really knew him when he was growing up, but I assumed that it was a little fuck. Parents for him to look up to. This a brother whom I knew was a dodgy fuck. Shit, I used to think he was a dick. Tried too hard to fit, and never grew out of it. Now he don't talk too much, he's probably giving up, giving up. I think he's had enough, cause he ran out of luck, out of luck. Now he don't talk too much, he's probably his hometown, that's what probably did it. Never saw the other world, so he didn't wanna go and get it. Occupied by fitting in where minds are small, where small things make the small kings feel so tall. Will he ever change? Well, apparently he reapplied for college and was waiting for his grades. Word that help his case, well, I couldn't never say. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up. Waiting the lights out, a night out. Me encanta, de nuevo de Mel Cremon aquí en la 106. Una historia triste se llama esto. Tenemos regalos hoy, claro. Regalo de Aguamarina, Spa Boutique, que es una sesión de relax con cromoterapia. Gentileza de Aguamarina, Spa Boutique. Exactamente. Está en López Serrano 3233. Podés pedir turno, 2345-68-6781. Qué lindo regalo para hoy lunes, por Dios. Ahí está, quiero agua marina con tu nombre y ciudad, triple chance hasta las 9:30 de la mañana. Tenemos el regalo también de Lubricentro y Lavadero. Lucars, que es el lavado de tu auto, claro. Ahí está Carlitos Mendoza junto a todo el staff en Colectora Ruta 205 y López Serrano. Podés pedir turno, 2345-416347. Te podés llevar el lavado de tu auto. Claro, regalo, gentileza de Lubricentro Lucars. Lo podés hacer como participando en los sorteos. Tenés 5 minutos todavía. Quiero Lucars. Quiero agua marina con tu nombre y ciudad. Claro, 2345-651479. Mañana ideal, para ganarte algo. Mañana para estar adentro todavía, por lo menos con esta temperatura de 9 grados. Este vientito del sudeste que está soplando en este momento a 6 kilómetros por hora. La sensación térmica en este momento es de 8 grados. La presión, 1018.9 milibares, por suerte, y subiendo. Estamos volviendo con más info en esta mañana de la 106. Dale. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de videomensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos, 2345-43-1504. ceciliamacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. ¿Tenés problemas con tu electrobomba o motor? Bobinados Saladillo es tu solución. Reparación y venta de electrobombas y motores eléctricos, domiciliarios y para la industria. Bobinados Saladillo, Mariano Acosta 2374, o comunicate 02344-434405, atendido por sus dueños, Damián Folis y Gabriel Pallero. Presupuestos sin cargo.

Un éxito de los 70 con Rocky Burnett y esto que se llama Cansado de Hacerlo Bien. Buen día, quiero Lucas, gracias, mi saludo, dice Alicia de Saladillo también. Dice, Carlos, soy Pato de Saladillo, quiero Lucas, feliz lunes, buena semana. ¿Qué más? Hola, Carlos, queremos tío Lucas. A la miércoles. ¿Cuánto hace que no tenemos regalo de tío Lucas? Dicen Caterina y Mirta de Alvear. No. Quiero Lucas, dice Juan de Saladillo, y también dice quiero Lucas, Damián de Saladillo. Nos quedamos con Cleopatra, la reina del twist. Claro, con los twists aquí en la 106. Después de los twists, un toquecito sazonado con los Rolling Stones. Y esto que se llama Santifícame. Qué lindo. Música aquí en la radio. La presión sigue subiendo. 1019.0 milibares. Y un poquito de viento del este. Sigue cubierto el cielo, pero no por mucho tiempo, parece. ¿Cuánto, cómo está la temperatura ahora? 9 grados. Dale, con los Rolling Stones. Sinful man, Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh yes, I said, oh yes. Augustine knew temptation, he loved women, wine, and song, and all the special pleasures of doing something wrong.

Don Omar con Sion y Lennox, Te Quiero Pa' Mí. 9:53, vamos a seguir con más. Acordate que tenemos regalos, para compartir. Quiero agua marina, quiero Lucars, no tío Lucas, quiero Lucars, es un lubricentro espectacular. Allí está Carlitos Mendoza, está todo el equipo, Lucars. No es tío Lucas, que de paso le mando un saludo enorme a Jorge de tío Lucas. Esto es Lubricentro de Lucas, que te regala un lavado de tu auto, dale. Estamos con los Enanitos Verdes, esto se llama Te Vi en un Tren. Estamos en las 9:57, vamos a cerrar esta hora con información, con la tapa de Extra, El País y el Mundo, de este lunes 24 de julio. Secuestran en una DDI droga que no estaba declarada. Tremendo esto, El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, recibió un video filmado por un policía donde se ve cómo habían escondido las sustancias en la sede policial. Los jefes fueron separados de los cargos. Comienza la difusión de los spots en radio y TV. Los primeros avisos salieron a la luz en las redes sociales y hoy empiezan en los medios electrónicos. Maduro pidió respeto al voto, casualmente. Más duro. El presidente exigió a la oposición garantizar ese derecho a la elección constituyente y dijo que va a meter en cana a todos los jueces. No tiene cara, Maduro. Violencia y criminalidad en Río, ya son 91 los policías muertos este año. En muchas de las favelas, pero también en barrios más acomodados, se multiplicaron los informes sobre asaltos y tiroteos. Femicidios, 3.158 niños perdieron a su mamá. La estadística toma los casos desde el 2008, es el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro. Este cambio es para todos y lo hacemos juntos, lo dijo Macri, está en la tapa de Extra del País y el Mundo. Aseguró que esta generación tiene la posibilidad de ser la que cambie el país para siempre, dejando atrás la resignación y construyendo el futuro y la esperanza. Un cambio que lo hacemos juntos o no lo hace nadie. Esto lo dijo en una columna que reafirmó que Argentina está creciendo después de 5 años de estancamiento. Neymar se queda. El brasileño continuará una temporada más en Cataluña, según anunció su compañero Gerard Piqué en Twitter con una fotografía. Nacional B, Chacarita empató con Chicago y el ascenso se define el fin de semana. Ahí están los títulos de etapa de Extra, El País y El Mundo en esta mañana en vivo de la 106. Ya se viene el top de las 10 de la mañana, se viene el móvil dulce. Quedan segundos para que participes con doble chance de los regalos que tenemos hoy. Bueno, ahí se terminó la doble chance. Justito entró el SMS de Belén de Salas.